Estás escuchando Radio Frasco. Estás escuchando Radio Frasco. Estás escuchando Radio Frasco. Vosotros estáis escuchando Radio Frasco. Estás escuchando Radio Frasco. Quédate sintonizado. Estás escuchando Radio Frasco. Quédate sintonizado. Quédate con nosotros en Radio Frasco. Quédate con nosotros en Radio Frasco.